Estamos en comunicación con Aniko Villalba, ella es la responsable del blog o de la página viajandoporahí.com. Los invito a todos que la visiten y conozcan un poco más de su historia. Ahora vamos a conversar con ella, que nos cuente un poco de sus aventuras, sus viajes, el porqué de la página y un poco más. Ella eligió para presentarse una canción y ahora le vamos a preguntar qué canción eligió y por qué. ¿Cómo estás, Aniko? Hola Damián, muy bien, gracias. ¿Qué canción elegiste para tu presentación? Y creo que para mi presentación tenemos que escuchar una de las canciones que yo escucho desde que nací casi, que es Paperback Writer de los Beatles. Es un tema que lo escucho, digamos, desde la cuna, porque mi mamá siempre fue bastante fanática, va, lo sigue siendo, así que me hacía escuchar de chiquita. Yo crecí con los Beatles y para mí los Beatles también es sinónimo de viajar y de alegría, así que creo que es una canción que me representa. Terminamos de escuchar la canción elegida por Aniko Villalba, Paperback Writer. Bueno, vamos a contar un poco de tu historia. ¿Qué te inspiró a la hora de viajar? ¿Por qué decidiste viajar? Y en realidad siempre quise, o sea, siempre tuve el sueño de viajar por el mundo, como supongo muchas personas lo tienen. Lo que pasa es que al principio me parecía que era algo muy difícil o muy irreal o como uno de esos sueños que todos tienen pero que no se cumple. Cuando era chica viajábamos bastante con mi familia, nos íbamos los tres juntos en el auto y recorríamos distintos pueblos de Uruguay. Por ejemplo, pasamos muchos veranos en Punta del Diablo, cuando todavía era un pueblito de pescadores que digamos que no estaba descubierto, yo creo que ahora es mucho más turístico que antes. Nos íbamos también bastante a Brasil, viajábamos por Argentina. Entonces yo crecí un poco ya con los viajes en la sangre, pero no pensaba, como te decía, que podía dedicarme a eso. O sea, la gente me decía, bueno, primero tenés que trabajar, juntar mucha plata, trabajar muchos años de tu vida y después te puedes tomar vacaciones y hacer lo que quieras. Pero bueno, mi idea era dedicarme a viajar, más allá de irme de vacaciones, yo quería vivir viajando constantemente y trabajando en el camino como para poder generar ingresos y poder seguir viajando. Así que eso fue, con esa idea me fui hace 5 años y bueno, digamos que algo lo logré de todo eso. Y a la hora de escribir, ¿qué fue lo que te inspiró para contar tus viajes? Con la escritura me pasaba lo mismo que con los viajes. Ya desde chica es algo que me encanta. Desde que aprendí a escribir, sentí amor por las palabras, por los libros, sobre todo siempre me gustó muchísimo leer. Y cuando me fui, me pareció muy natural eso de unir la escritura con el viaje. Y por muchas cosas, porque primero viajaba sola, entonces de alguna manera necesitaba contarle primero principal a mi familia y a mi mamá, qué es lo que estaba pasando para que no se preocuparan tanto, pero a la vez quería mostrarle a la gente todo lo que yo estaba viviendo. O sea, me parecía hasta casi egoísta tal vez no compartir todo eso que me pasaba en el camino y no contarle a la gente de las cosas que yo iba viendo. Y por otro lado, me gustó la idea de escribir también para ayudar con datos útiles a quien quisiera hacer el mismo viaje, porque cuando yo me fui por Asia, que empecé a investigar, no encontré mucha información tal vez muy precisa de rutas o de precios en su momento. Quizá no busqué bien, pero bueno, dije, si no está la información, la escribiré para el próximo, para qué le sirva. Vamos a contarle un poco a la audiencia bien a qué te dedicas. Dale, les cuento. Actualmente me dedico a hacer escritura y fotografía de viajes y acabo de terminar de escribir mi primer libro con los relatos de estos 5 años que ya llevo viajando por el mundo. Así que, ante todo, creo que soy escritora más que viajera, porque ya desde antes de viajar escribía, trabajaba en revistas, en diarios, y bueno, cuando me fui decidí combinar eso. Y la parte de viajera, porque deben estar pensando que es muy difícil o que es seguro que uno tiene que tener mucha plata para viajar y no es así. Yo viajo de mochilera, viajo con bajo presupuesto y casi siempre, además de que viajo muy lento, yo puedo estar meses o incluso años sin volver y viajando muy despacio de un lugar a otro. Me quedo mucho en casas de familia, trato de abaratar costos todo lo que se pueda, a veces viajando a dedo, comiendo siempre en los lugares locales o en los puestos de la calle y tampoco es que hago excursiones o ni voy a hoteles 5 estrellas, así que intento viajar barato. ¿Cómo es a la hora de que sea una mujer la que viaja? ¿Llama mucho la atención eso? Sí, yo creo que a la gente le da miedo, sobre todo a los que se quedan acá. Cuando yo dije que me iba sola, mi familia tenía muchísimo miedo de las cosas que me podían pasar, que si uno lo piensa, me puede pasar lo mismo acá en la esquina de mi casa o en el otro lado del mundo. Lo que pasa es que del otro lado del mundo es desconocido para uno, entonces le puede generar más temor. Pero a la vez ser mujer y viajar sola también genera mucha curiosidad de parte de la gente local, digamos, del país al que uno llega. Entonces siempre a mí me pasaba que me veían viajando sola y vienen y se te acercan y te preguntan si necesitas ayuda, si estás perdida, si necesitas comer, si necesitas plata. O sea, creo que te cuidan más que siendo un hombre viajero. Con los hombres dicen, bueno, que se arregle. Es hombre, se puede arreglar solo. Esa es la idea que tienen. En cambio, si sos mujer, enseguida vienen y te cuidan. O sea que yo creo que es más fácil y hasta te diría más seguro, porque la gente constantemente está alerta a ver qué estás haciendo y si necesitas algo. Y a la vez también para iniciar una conversación, ¿no? Debe ser más fácil al ser una chica que si Y fueras un... sí, es que todo, la verdad que siendo mujer hay muchas ventajas, sobre todo cuando uno hace. Yo viajo mucho haciendo couchsurfing, que es me alojo en casas de gente que ofrece una habitación o un colchón o un espacio en su casa donde dormir de manera gratuita. Y yo viajo mucho de esa manera, me quedo en muchas casas. Y siendo mujer es mucho más probable que consiga alojamiento de esa forma que siendo hombre, porque todos confían. Primero, los hombres siempre te van a decir que sí porque quieren alojar a una extranjera. Y después, las familias es más probable que le digan que sea una mujer, sobre todo sola. Y también, si es una mujer que vive sola y sos mujer, te va a decir que sí, que te puedes quedar en su casa, porque generás confianza ya, viste, siendo una chica. Tal vez siendo hombre ya es más difícil. Y esto me lo decían amigos viajeros, que me decían, yo te envidio, dicen, porque yo para que alguien me acepte en couchsurfing, para que me diga que me puedo quedar en su casa, tengo que mandar tal vez, viste, 15 solicitudes o 20 solicitudes para que alguien me responda. Y yo mandaba 3 y tal vez 2 me decían que sí. Entonces, en ese sentido, es más fácil. Sí, yo hasta ahora, por ejemplo, he entrevistado solamente a hombres que han viajado y que han estado aquí por Tacuarembó. Como Sí. que chica es la primera mujer que entrevisto. Ah, También mira. y me gustó entrevistarte, también te escribí en parte para eso, para contar un poco tu historia y que otras chicas que están por ahí, que a veces les da miedo, tomen en cuenta tu historia y se animen a salir a Sí, que se viajar. animen. Yo creo que la experiencia del hombre y la mujer viajando debe ser completamente distinta. A mí me encantaría también escuchar historias de hombres que viajan. Yo como mujer lo que le puedo decir a otras mujeres es que no tengan miedo, porque me escriben un montón de chicas que dicen que sueñan con irse, que quieren viajar, pero que no se van porque no tienen a nadie que las acompañe y les da miedo irse solas, o tienen miedo de cualquier cosa, incluso de que les pase algo, o hasta me dicen tengo miedo de aburrirme, tengo miedo de no conocer a nadie, tengo miedo de estar sola todo el tiempo. Y yo les digo que se animen, hay un montón de gente viajando por todos lados. Hay un circuito de hostels, o sea, siempre viajeros se van a encontrar por todas partes. Y yo creo que las mujeres tenemos el instinto femenino, la intuición femenina que siempre ayuda y siempre hay que escucharla. La verdad que eso siempre a mí siempre me ayudó muchas veces, seguir el instinto. ¿Te parece si escuchamos la segunda canción que elegiste? Dale. ¿Por qué y cuál canción elegiste? Bueno, la segunda canción que elegí se llama I Am the Highway, o algo así como Yo soy la autopista o la avenida. La canta Audioslave y la elegí porque me parece un tema ideal para escuchar en la ruta. Yo cada vez que lo escucho siento que estoy en un colectivo yéndome por algún lugar. Thank you. Seguimos aquí, estamos en Tizas Blancas, seguimos en comunicación con Aniko Villalba, ella es la responsable del blog Viajando por Ahí, o de la página viajandoporahí.com. Los invito a todos a visitar la página, ver, bichar, leer un poco y enterarse un poco de sus viajes y por dónde ha estado. Ahora estamos en comunicación con ella y vamos a preguntarle, ¿por qué países has estado? ¿Por dónde has viajado? Te cuento, el primer viaje que hice, digamos de manera profesional, por decirlo de alguna forma, ya con la idea de dedicarme a viajar y escribir, fue por América Latina. Recorrí 9 países, empezando por Bolivia hasta Honduras. Fui todo por tierra y estuve 9 meses. Si querés te hago una lista rápida de los países. Eran Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. Ahí crucé a Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras. Después, el otro viaje largo que hice, un tiempito después, fue al sudeste asiático y a China. Recorrí países como Tailandia, Indonesia, Malasia, Filipinas, Vietnam, Laos, Camboya, Singapur. Bueno, y parte de China. China es muy grande, así que me quedó muchísimo por ver. Y después hice algunos viajes, digamos, más sueltos, por decirlo así. Porque el de Asia, estuve 1 año y medio seguido en Asia, sin volver a Buenos Aires. Después volví. Me empezaron a surgir invitaciones, gracias al blog, invitaciones de oficinas de turismo o de, digamos, gente relacionada al sector turístico que me invitó a conocer un país o un destino para que yo escribiera en mi blog a cambio del viaje. Y bueno, de esa forma viajé a Suecia, viajé también a República Checa, de Uruguay también me invitaron, de Colonia, para escribir sobre Colonia, de algunas provincias argentinas, y ya no me acuerdo si me estoy olvidando de algo. Y conocí de Europa a España, Portugal, y de acá conozco Brasil también, así que de todo un poco, pero me falta bastante todavía. ¿Qué nos puedes contar un poco de América, de tu primer viaje, algo que te haya llamado la atención, alguna anécdota, algo que te acuerdes? Y mi primer viaje de América Latina fue como el descubrimiento, me parece. Ahí me di cuenta de la cantidad de gente que había viajando, porque yo cuando me fui, cuando dije que yo quería irme de viaje por América Latina, yo pensé que iba a ser la única persona que iba a estar viajando, porque no se me ocurría que otra gente pudiera estar haciendo lo mismo o que hubiesen tenido la misma idea, tal vez. Y me encontré tanta gente viajando de todas partes del mundo, me acuerdo que eso me sorprendía muchísimo. En los hostels estaba, más allá de que esté lleno de tal vez de europeos, de australianos, de israelíes, muchísimos argentinos también, mucha gente mismo de América Latina viajando de un lugar a otro, así que creo que eso a mí me sorprendió un montón porque no me lo esperaba. Yo también tenía el miedo ese de decir, pero voy a estar sola, no voy a conocer a nadie, no voy a saber qué hacer. Y no, me di cuenta de que éramos un montón, y a la vez también me sorprendió mucho la simpatía de la gente local en todas partes, especialmente con los peruanos. Me acuerdo que me llevé muy bien con la gente de Colombia también, de Ecuador. Me hice muchísimos amigos, o sea, no pensaba tal vez que iba a ser tan fácil, ¿no? Comunicarse, si bien hablamos el mismo idioma, tenemos culturas distintas, pero no, la verdad encontré, no sé, muchísimas cosas en común, tal vez más de las que pensaba. ¿Y de Asia? ¿Qué nos puedes contar de Asia? ¿Cómo es para una chica llegar ahí? Y Asia es otra cosa, es totalmente distinto porque imagínate que ahí se hablan, no sé cuántos, en todo el sudeste asiático se deben hablar cientos de idiomas. Si bien se habla algo de inglés en cada país, en algunos más que en otros, no es el idioma principal el inglés, mucho menos el castellano, así que ya la comunicación era un poquito más difícil, pero me encontré, el sudeste asiático es muy turístico, tampoco me lo esperaba, muchísima gente viajando, muchísimos mochileros, también es un lugar a la que la gente se va muy de fiesta, las playas, pero a la vez tiene muchísima cultura, porque así como cada país puede tener 10 idiomas, también tiene, no sé, 10 culturas distintas conviviendo. Por ejemplo, Malasia, que es un país del que yo no sabía absolutamente nada cuando me fui. Llegué y me encontré que ahí convivían chinos malayos, indios malayos, y bueno, los malayos, digamos, los originarios ahí de la tierra esa. Y era ver 3 culturas que convivían. Entonces vos caminabas por una calle y tenés el templo chino, al lado estaba el templo hindú, al lado estaba la mezquita, al lado había una iglesia, y lo mismo con la comida. Tenías puestos de comida de todo tipo, o sea, de comida india, comida china, comida malaya, y a la vez la mezcla, comida india malaya, comida, no sé, china india. Entonces toda esa multiculturalidad a mí me encantó. Creo que fue una de las cosas de Asia que más me gustó. Ya has hablado un poco de Couchsurfing, pero yo acá le hago, en este programa, le hago bastante propaganda a Couchsurfing, porque casi todos los muchachos que he entrevistado se han quedado en mi casa mediante esta página. ¿Qué te parece esta página? ¿Qué te parece a la hora de viajar con Couchsurfing? Y a mí me encanta porque te abre otro mundo, o sea, te abre la posibilidad de alojarte con una persona local, más allá de que sea gratis o no gratis. O a veces uno incluso termina tal vez gastando más plata cuando se queda en la casa de alguien que si te quedas en un hostel. Pero creo que va más allá de eso, porque es la experiencia de ver por dentro un lugar. O sea, desde la casa de una persona que vive ahí, que conoce el lugar, que tiene una rutina. Entonces es impagable, porque ni siquiera quedándote en el mejor hotel de un lugar podés tener esa misma experiencia. Nunca vas a tener una experiencia tan auténtica como quedándote con una familia. Entonces a mí me encanta, yo también soy fan de Couchsurfing, así que ojalá que todos tus oyentes se animen y alguna vez lo usen, o alojen a alguien, o el día que viajen se animen a quedarse en la casa de alguien. Sí, eso es lo bueno que tiene, ¿no? Que por más que uno no quiera viajar, o no pueda, o no se anime, a la hora de hospedar, uno también viaja mediante las historias que le van contando y la gente que va conociendo. Claro, tal cual, porque la gente que se queda en tu casa es como que trae un poquito de su país a tu casa. Entonces tal vez te cocina, a veces me pasa cuando recibo gente que me cocinan un plato típico de su país o de su ciudad, o te cuentan historias o incluso te ponen música de su país, y eso ya es como viajar también. Eres consciente que tu blog ha incentivado también a mucha gente a viajar, ¿no? Yo te cuento, por acá han pasado varios muchachos, chilenos la mayoría de los que han pasado, que ellos leen mucho tu blog y a su vez los inspiró a escribir. Tienen como Mirá. ganas de escribir y de seguir tus pasos. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Qué te hace? Yo a veces no sé en realidad cuánta gente realmente, qué sé yo, lo lee o se siente inspirada, pero recibo bastantes mensajes de agradecimiento, de gente que me cuenta esto que vos me estás diciendo. Me dicen, gracias a vos me animé a irme y me animé a escribir también. Así que a mí me encanta. Me encanta que la gente viaje y que haga lo que le hace feliz y que, bueno, que compruebe por sí mismo que se puede. Porque tal vez una cosa es leerme a mí, pero otra ya es experimentarlo y decir, ah, mira, lo que cuenta esta chica es verdad, es así, se puede hacer y se puede viajar y no pasa nada, y todos esos miedos que tenemos tal vez son irreales. Entonces me gusta que se animen. ¿Qué le dirías a alguien ahora que nos está escuchando y está pensando en viajar, no se anima, dice, ¿cómo hacen estos locos que andan por el mundo? ¿Qué le dirías a esa persona? Y que tal vez empiece por algo cercano, porque a veces la gente también me escribe y me dice, yo me quiero ir, no sé, a la otra punta del mundo y me quiero ir un año, pero no me animo. Entonces yo casi siempre les sugiero, bueno, ¿por qué no empezás por algún lugar cercano? Y probá, a ver si te gusta viajar de esa forma, si te gusta viajar a dedo, si te gusta viajar en carpa, quedarte en hostels, como hacer una prueba piloto, me parece que está bueno. Ver cuánto gastás, cuánto tiempo te bancás viajando. Y después, si viste que te gustó, bueno, largarte, qué sé yo, ahorrar. Siempre lo más caro es el pasaje. Después ya dentro de un país se puede abaratar. Vas viajando por tierra, haciendo dedo, compartiendo auto. O sea, hay muchas formas de hacerlo. Creo que lo principal es animarse y, como te decía, tal vez hacer un viaje de prueba y ya después arrancar un lugar más lejano. Bueno, te agradezco mucho la nota. Muchas gracias por esta entrevista. Dejo que te despidas si quieres decirle algo a la audiencia, algo que te haya quedado. No, muchísimas gracias a vos. Y bueno, ojalá algún día pueda pasar por tu ciudad y que me alojes. te esperamos por aquí, por Tacuarembó. Dale. Elegiste el tema, elegiste una canción para despedirte. Te pregunto, ¿qué tema elegiste y por qué lo elegiste? Dale, elegí un tema que se llama Senegal Fast Food, que es de un dúo de Mali que se llama Amadou et Mariam. Son una pareja, son ciegos, me parece, si no me confundo, y creo que Manu Chao fue el que los produce o los descubrió de alguna forma. Y este es un tema que me gusta mucho, es muy alegre, y si bien no entiendo la letra, no sé, me transmite una buena energía y felicidad, así que para despedirnos así contentos. matin je serai parti. La gare d'Akarbamako, mon petit, y'a pas de problème, tout va bien. Aujourd'hui je me marie, j'ai confiance. Amour solo, Gao, l'Algérie, Tunisie, Italie, y'a pas de problème. J'aime au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris, ascenseur pour le ghetto. Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. Quelle heure est-il au paradis? Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. Quelle heure est-il? La grand-mère à l'hôpital d'Antec, tout va bien, Kairé, moi ici, toi là-bas. Le visa au consulat numéro 39, y attend. À l'état civil, déjà l'an 2000, déjà 2000 ans. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Cinéma, le Paris. Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. Quelle heure est-il au paradis? Il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il? Au paradis, Dakar, Bamako, Rio de Janeiro. Où est le problème? Où est la frontière? Entre les murs, se faufiler dans l'ascenseur.